que fui dando me encontré, y la vida siempre esperándome. El silencio me aturdía, sí, el tiempo también, quería saber por qué. Temor de verte cerca, una relación, dependencia compañera del dolor. Casi siempre se sentía así, temor al placer, temor a dejarse ir. Autoestima sin control y sentirse más pequeño así, con miedo a morir, con miedo a dejarse ir. La conducta de ser pobre